la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, «¿Y tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Esto en los versículos, al final, 21, versículos 3 al 14. Ahora, Pedro tenía tal influencia en los demás que cuando dijo, voy a pescar, los otros también dijeron, nosotros también vamos. ¿Por qué Pedro decidió ir a pescar? Porque dijo, se dijo, mejor dicho, no soy digno de nada. En cierto modo, he cometido un pecado muy grave. Yo juré que no conocía a mi Salvador. ¿Quién soy yo ahora para hacerlo? Pedro estaba destrozado. Cuando leemos lo que ocurrió allá en el patio del sumo sacerdote, cuando él negó a Jesús, y cuando luego la mirada de él, a medio camino entre él y Pedro, se encontraron las miradas, él y Jesús, él no pudo más. Y él salió fuera y lloró amargamente. ¿Por qué? Él estaba profundamente arrepentido. Pero ir y hacer la obra, que luego llegó a hacerla, no estaba de ninguna manera dispuesto a ni siquiera intentarlo. Sabía que estaba destrozado. Es como un castillo que recibió una tremenda descarga, una bomba, y todo lo que quedó es un montón de escombros, nada más. Eso era Pedro. Pero él pensó que, bueno, me voy a mi oficio de antes. Él era pescador. Y los otros, como también la mayor parte de ellos eran pescadores, dijeron, vamos nosotros también. Uno para continuar con el oficio y otro para aprenderlo. De algo hay que vivir. Ya se terminó todo. Pedro tenía una tremenda influencia en otros. Era un líder. Él nació líder. Él nació para eso. Y lo que él decía, los otros enseguida. Si él decía, síganme, le seguían. Si el Señor le mandaba hacer algo, por difícil que sea, él intentaba. Y aún sin mandarlo, él decía, yo incluso moriría por ti. Cuando él tenía esa convicción, en el caso de Jesús, por ejemplo, estaría dispuesto, él decía, yo no creo que él mentía. Yo creo que él realmente estaba dispuesto. Pero no había hecho cálculos. En primer lugar, que no tenía por qué hacerlo. El Señor no le pedía tal cosa. En segundo lugar, él no medía las consecuencias. O sea, él no sabía lo horrible que eso sería. Pero llega el momento, el grato momento de la restauración. Jesús quería restaurarlo. Es el único que puede hacerlo, aunque hay también cierto tipo de restauración que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, en Juan 21, 15 al 17 leemos, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. tres veces. Él ya recordaba otro de tres veces. Notamos lo que Jesús no le dijo ni le preguntó. Pedro, ¿de verdad estás arrepentido? No, no le pregunta eso. Supongamos que Pedro acude a un confesionario auricular y el confesor es nada menos que el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué le diría este confesor, que sería Cristo? ¿Cuáles serían las preguntas que le haría a Pedro? ¿Cuál sería la penitencia que le impondría? ¿Era el pecado de Pedro venial o mortal? ¿Qué era todo esto? Bueno, Pedro, ¿sabes tú cuán grave pecado cometiste al jurar en el nombre de Dios que no me conocías? Él es un perjuro. Estos eran apedreados en la época de Moisés. Pedro, ¿no te eran suficientes los años que recibiste mi enseñanza para actuar como mi discípulo? Nada de eso. Pedro, ¿te diste cuenta de que por tu espíritu de líder, por poco arrastras al resto de mis discípulos a abandonar la comisión que les entregué? Pedro, ¿crees que puedo confiar en ti ahora que me hiciste tan grave daño? ¿Me fallaste? Pedro, ¿para qué te ofreciste públicamente para acompañarme hasta la muerte, solo para luego negarme públicamente? ¿Qué le parece si el Señor le hubiera dicho, Pedro, esta causa misionera no puede tomar a hombre como tú? No eres confiable. Todo el mundo sabe la forma como me negaste, de modo que tu ministerio sería un completo fracaso desde el comienzo. ¿Acaso no volverás a hacer otra vez lo mismo? ¿Puedo yo confiar en ti? ¿Qué seguridad tengo de que no volverás a negarme como lo hiciste en esa oportunidad? Bueno, aquí vemos la gracia divina en la restauración. No solamente en la salvación, sino en la restauración. No olvidemos que gracia significa amor inmerecido. Pedro recibió ese amor que no merecía. Ninguna organización misionera haría hoy esto, porque no confían en la gracia, no la aplican. El Señor no le preguntó nada excepto, ¿me amas más que estos? ¿Y qué en cuanto al arrepentimiento? ¿Te arrepentiste? El Señor vio sus lágrimas esa noche. Eso era suficiente. Hablan mucho más elocuentemente que cualquier palabra que Él pudo haber dicho. Él vio sus lágrimas. Y en las lágrimas detrás de ellas estaba su profundo arrepentimiento de haberlo negado. Pero Él necesitaba restauración. Él necesitaba saber que Dios todavía lo puede usar. No lo reprochó por nada. Pudo haberlo hecho, no lo hizo. Aplicó esa sublime gracia porque Pedro no merecía un trato tan benigno. Merecía ser rechazado. Es más, él mismo se vio en la necesidad de alguna vez de restauración, y ahora creyó que otras veces el Señor le había ayudado de tantas maneras que él creía que el Señor ni cuenta se dio, pero esto había ocurrido. ¿Quién me va a perdonar ahora? No solamente le perdonó, sino que también lo volvió a colocar en el lugar que le había prometido originalmente. Y son muchos los obreros líderes que dejaron su servicio para el Señor, porque los que eran sus superiores aplicaron no la gracia, sino los principios que, claro, regularmente las organizaciones tienen, ciertos principios que se aplican para ciertas infracciones. La fórmula que debemos aplicar hoy muy por encima de nuestros reglamentos y nuestros estatutos es lo que encontramos en Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta es la forma de hacer el trabajo de restauración. No es fácil. Para entender mejor por qué es mejor tratar nuestras faltas con Dios, debemos leer lo que ocurrió con el rey David cuando él mandó censar al pueblo. Era un pecado muy grave porque él desconfió de Dios. Está en el segundo libro de Samuel 24, segundo libro de Samuel 24, 10 al 14, donde dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Ahí está. Cuando lo hizo, sintió, se dio cuenta que hizo mal. Y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová: tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses de delante de tus enemigos y que ellos te persigan, o 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David pide restauración también en el Salmo 51. Toda esa historia, todo lo que leí, la mayoría de los lectores de la Biblia saben lo que pasó luego, y los 3 días de peste, y los miles de inocentes que murieron. Estaba tan arrepentido David, y tan listo para morir él, con tal de que no mueran los inocentes, dijo: ¿qué culpa tienen esas ovejas inocentes, si yo fui el que cometí la falta? No confiando en que tú me vas a proteger, mandé hacer el censo para ver cuánto poder militar tengo. En el Salmo 51, 11 y 12, él ora, tal vez recuerda este cuadro también: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Mientras la persona que está en falta no es restaurada, adiós gozo, no hay gozo. David nunca perdió, por decirlo así en nuestro vocabulario neotestamentario, su salvación, pero perdió el gozo. A Israel Dios promete restauración. En Isaías 57, 17 en adelante dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El versículo 18 ahora: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y el 19: produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Jeremías también habla de la restauración, por ejemplo, en Jeremías 3, 22 y 30, 17, porque él está realmente dispuesto a restaurar. ¿Alguna vez se sintió usted afligido de por llamarse hijo de Dios, y pensó: no quisiera que nadie me diga ahora hermano, porque estoy en pecado. Es triste vivir así, muy triste. Soy un hipócrita, no debo hacer esto o aquello. El arrepentimiento ya está allí. Pero, ¿hay alguien dispuesto a restaurar? ¿Alguna vez deseó alejarse de todo cuanto tiene que ver con servir al Señor? ¡Ay, cómo se goza el diablo! Cuando una persona que necesita restauración no tiene quien la restaure. No tiene suficiente capacidad para confiar que el restaurador mejor de todos es el mismo Salvador, pero necesita de alguien. ¿Alguna vez le dijeron que usted no tiene derecho a ocupar ciertos cargos porque la Biblia se lo prohíbe? ¿Alguna vez usted mismo renunció a toda actividad de su iglesia porque no quería hacer papel de hipócrita? ¿Alguna vez se le cruzó por la mente tal vez que el Señor jamás le usará por haber cometido tal o cual pecado? Hay buenas noticias si esto ocurrió con usted. Existe la gracia restauradora, pero trate esto directamente con el Señor. Usted no encontrará nunca a un restaurador mejor que el Señor. Ahora, si el Señor opta por usar a algún hermano, lo hará. Pero deje que el Señor escoja cuál de ellos. El Señor siempre da otras oportunidades. Y Él no descalifica a quien arrepentido busca restauración. Mucho antes de que usted derrame lágrimas, dentro de usted mismo, usted siente pena por lo hecho, dicho o pensado, lo que fuera. Él ya sabe lo que está pasando. Usted no necesita pedirle permiso a nadie si desea compartir el Evangelio con los pecadores que necesitan saber de Cristo. Pero usted no se siente con deseo de hacerlo, porque se siente descalificado. Pedro se sintió descalificado y dijo: voy a pescar. Y el daño que hubiera hecho a otros que nada tenían que ver con él en ese aspecto de su conducta, vamos nosotros también contigo, es todo lo que dijeron. Bueno, si ha pecado contra alguien en particular, es fácil resolver. Uno va y conversa y ya está. Si su caso requiere arrepentimiento y reconciliación, bueno, hágalo cuanto antes y resuelve el problema. Si quiere orar al Señor con las palabras de David, aquí las tiene. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo, espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10 al 13, más adelante. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pero hay más. Está la gracia y la glorificación también. El Señor nos ofrece hacerlo todo. En Juan 3, 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado, primera Juan, perdón, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. El secreto de la glorificación en la restauración: seguir creyendo fielmente en Él. ¿Qué significa seremos semejantes a Él? Bueno, ¿merecemos nosotros llegar a ser semejantes en gloria a Él? Por supuesto que no. Pero como esto es el resultado de su gracia, entonces podemos estar seguros de que así sucederá. Y en sus ojos somos semejantes a Él. Nos parecemos a nuestro Salvador. Él no pecó. Pero la gracia que Él imparte para la glorificación es absolutamente necesaria para que seamos semejantes a Él, el glorioso Salvador. Note lo que la Escritura de lo que habla la Escritura en cuanto a este punto. En el Salmo 91, 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Quién habla aquí? El Señor. En el libro de Daniel 12, versículo 3, el pasaje anterior está en el Salmo 91, 14, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso está todavía en el futuro. Daniel 12, 3. Y Lucas 19, 17 dice, él le dijo, está bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esta es la glorificación de aquellos que serán restaurados. Y lo son. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gracia que glorifica, la restauración glorificando. Primera Corintios 6, 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Primera Corintios 15, 41 y 42. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Todavía no llegamos a eso. Tenemos que morir primero para resucitar en gloria. En Apocalipsis 3, 21 y 5, 10, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo eso está en el futuro. ¿Quién lo promete? Nuestro Señor. ¿Cuán poco sabemos sobre la gracia divina? ¿Cuán poco sabemos sobre la glorificación de los redimidos, sobre la restauración de los caídos? Y no lo hacemos. ¿Pensó alguna vez cómo será usted cuando, mediante su gracia, sea glorificado? ¿O pensó alguna vez sobre el trabajo que tendrá cuando esté con Él, ya con el Señor por la eternidad? ¿Pensó alguna vez sobre la autoridad y responsabilidad que tendrá por la eternidad, porque ya es responsable? ¿Pensó alguna vez cuán importante es aprovechar esta vida presente sirviéndole a aquel que tanto nos amó y mediante su gracia ofrece tantas cosas, si no estamos capacitados para lo que Él desea, no podemos describirlo porque nos faltan palabras, pero Él ha hecho todo esto? ¿Se animaría a describir lo que ha de ser, digamos, morada futura, su morada futura? Allá en 2 Corintios 12, 2 al 4 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Todas estas cosas los hombres de Dios han visto y nos han manifestado para que tengamos valor, que hay restauración. En 1 Corintios 2, 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nos resulta muy, muy fácil entender la restauración de la que gozó Pedro. Por supuesto, cuando el Señor se acercó a él para restaurarlo. Pero ¿acaso no es cierto que nosotros también debemos, como iglesia, aprender a restaurar a aquellos que necesitan restauración, que son hechos un montón de escombros. Un hermano en la iglesia de Corinto había cometido un pecado muy grave. Pablo lo manifiesta, lo describe en 1 Corintios 5, 1 al 13. Yo no quiero leer todo porque es un poco largo, solamente le voy a decir que se trataba de inmoralidad sexual. Era un tipo de incesto, muy grave, era horrible. Tanto es así que Pablo dice que ni siquiera los mundanos se ocupaban de eso. Ya eran tan inmorales, hacían cualquier cosa, pero eso no lo haría. Porque este caballero se había unido íntimamente con su propia madrastra, la esposa de su papá. Bien, Pablo procura restaurar. El problema está en la iglesia. Pablo está lejos de la iglesia, pero ama a esos hermanos porque él fundó esa iglesia. Y él les dice que él ya les manda su voto. Y él dice, por ejemplo, en el nombre, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Los corintios estaban muy contentos porque en general la iglesia marchaba muy bien. Ahora, Pablo nos dice que ellos estaban, en cierto modo, ocultando ese pecado. Que sabían que existía, no hacían nada. Probablemente era así. Pero Pablo dice que ellos deben reunirse. Él dice, por ejemplo, en el 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al tal, al que tal cosa ha hecho. Y ahí dice que debe ser echado, entregado a Satanás. ¿Eso es restauración? Claro que sí. Y nosotros, si quedamos allí, no vemos ninguna restauración. Entregar a un hermano a Satanás es no restaurarlo. Eso es tiro de gracia. No, no es. A Pablo no le quedaba otra alternativa que entregarlo a Satanás para que el hombre se corrija y se dé cuenta que tomó muy livianamente la confraternidad, el compañerismo de los hermanos, y pensaba que ahora podía hacer cualquier cosa. Cualquier hermano puede caer en cualquier tipo de pecado, donde uno que no cayó en ese pecado se siente con el deseo de marcarlo al diablo, caballero. Y ya está, es muy fácil. Pablo no hace eso. Pablo con mucho dolor está haciendo. A él le dolió muchísimo. Si se lee todo el texto, se nota que el hombre, Pablo, está sufriendo mucho. Probablemente incluso conocía al hombre, conocía a ese hermano, y tal vez tenía muy buena reputación para Pablo, pero no conocía ese tipo de pecado. Bien, el hermano fue excluido de la membresía, con mucho dolor. El voto de Pablo vino por alguien, no era por teléfono porque no había teléfono, pero Pablo votó a favor de excluirlo de la membresía. No había ninguna señal de arrepentimiento en él. Esta es la razón, esta es la pieza que se debe usar para restaurar, que aparece al principio como destruir, pero no lo es. Era absolutamente necesario, es el último recurso que se debe usar. Pobre de aquellas iglesias. Yo nunca quisiera ser miembro de una iglesia donde un hermano comete alguna falta y luego le dicen que ese hermano, aun cuando se arrepiente ante el anciano de la iglesia, o el pastor de la iglesia, o los diáconos que le visitan, admite que ha cometido la falta, repone si es algo que es su deber, todavía dicen, usted tiene que ir a la iglesia y explicar todo el pecado. Es una pornografía colectiva eclesiástica, yo lo llamo. La gente, hay gente que se deleita en este tipo de historias. Y yo escuché eso de algunos hermanos, me da mucho dolor que esto se haga en iglesia que en otros aspectos son bíblicas. ¿Qué hizo la iglesia en Corinto? Exactamente eso. Dice el apóstol Pablo en la parte final, en el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Este tipo necesita restauración. Pablo nunca dice que no es salvo. Es más, dice, porque qué razón tendría, versículo 12, qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿Y quiénes son los que están fuera? Los que no son miembros de la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Es decir, ¿no es deber de ustedes tratar a los que son miembros? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Son palabras muy fuertes. Pero no le quedaba otra. La situación era muy, muy seria. Ni Pablo ni la iglesia fueron vengativos con él. Simplemente tuvieron que llevarlo a cirugía sin anestesia y aplicarle la disciplina. Y luego él pregunta, es una pregunta retórica, ¿no saben ustedes que un poco de levadura leuda toda la masa? Hoy es uno, y si eran 500, 600, 800 o 1000 o más miembros, mañana va a haber otro, después otro más, y después eso va a ser modus operandi de la iglesia. Así es como va a funcionar. Por eso él hace esa pregunta. Ahora bien, en 2 Corintios, Pablo vuelve. Eso varias veces se repite hasta llegar al capítulo 2 de 2 Corintios. Mucho le dolió a Pablo. Y Pablo insta a la iglesia de Corinto, ahora recíbanlo, restáurenlo. Ahora él permite ser restaurado. Oiga lo que dice, versículo 5 del 2 Corintios 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esto significa que la reprensión que él les ordena, por mayoría pasó, no la totalidad, hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Le está diciendo, ahora ustedes tienen que reconstruir esa vida. Por lo cual, ¿cómo hacerlo? Bueno, versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ellos habían cortado por lo seco. No queremos recibir nada de este hombre. No lo vamos a invitar a nuestra casa. No vamos a recibir su invitación. No permitimos que entre en el salón donde se congregaban ellos, si había templo o no. Pero no queremos que tenga nada que ver con la iglesia. Porque también yo para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo, lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, basta. Ha llegado el punto para restaurar esa vida y hay que restaurarla. ¿Cuánto tenemos que aprender de esto? ¿Qué deberían hacer ahora los hermanos de Corinto? Primero tenían que entregarlo a Satanás. Ahora tienen que recibirlo. Evidentemente él quería que lo recibieran. Él estaba dispuesto, él estaba arrepentido. Él ya dejó esa vida. De ningún repugnante le resultaba a él como a los demás hermanos, pero era necesario que pasara por esa experiencia. El aislamiento, como disciplina, era suficiente. Lo disciplinaron por un tiempo, él comenzó a vivir sin el compañerismo, la confraternidad de los hermanos, y se dio cuenta que no servía para vivir así. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Pablo les escribe en 2 Corintios 2:6. Ellos debían darle todas las muestras de perdón. Hermano, no tengo nada contra usted. Le perdono. Me sentí ofendido, pero olvídelo. No hay más. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Habría hermanos que no querían perdonarle? Yo creo que sí. Yo creo que había hermanos que incluso se fueron de la iglesia. dijeron, yo no voy a mandar a mis hijos allá, ese es un sinvergüenza, hoy es su propia madrastra, mañana será mi esposa o mi hija. Cualquier cosa nosotros, lo primero que vemos es lo peor que la persona puede hacer. Y es humano. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que aprender a restaurar. Por eso Jesús restauró a Pedro. Y eso vemos en otros casos también. Si ellos no le demostraban que todavía lo amaban, tal vez podría morir de tristeza. Y allí es donde él dice que Satanás puede tener una victoria. ¿Por qué? La salvación él no la pierde. Por eso mismo Pablo dice allí a los del mundo, Dios se encarga de ellos. Ustedes tienen que encargarse de ese impío que es parte de la iglesia. Consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Puede una persona morir de tristeza? Sí, evidentemente sí. Pablo les dice que estrechen el amor fraternal para con él. Que él sepa, que él sienta, que él vea que está siendo restaurado. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y Pablo les dice que la disciplina dio su fruto y que el arrepentimiento del hermano realmente era completa restauración. Noten, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y ahí continúa un hecho que fue todo un éxito también, para que Satanás no gane ventaja. Ahora, ¿en qué forma Satanás podría aprovecharse de la situación? Bueno, ese es el problema del ser humano, aún los cristianos. Yo quiero tener autoridad. A fulano le entregué al diablo, y ahí lo ven hecho un esqueleto. Sí que tengo poder. Esa es una actitud carnal y nada cristiana. Pero también hay restauración que cae para aquellos que caen en falsa doctrina. ¿Qué hacer con aquellos que comienzan a predicar o creer algo raro? Y usted dice, no, olvídese de ese. De ese hay que cuidarse mucho porque está hablando cosas tontas. ¿Será que con eso se acaba todo? En Santiago 5, 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es el trabajo. No es fácil. Hay que estar discutiendo con esa persona, hay que estar abriéndole la Biblia, hay que estar mostrándole hasta que la persona se convenza. Y hay quienes, para quienes es muy difícil convencerse. Este ya es el otro caso más de restauración. Y aquí no hay una negación. La restauración de Pedro, la restauración del miembro de la iglesia inmoral de Corinto y la restauración de aquel hermano que falla en cuanto a la doctrina bíblica. Pero también Santiago le habla a un hermano que descubre que alguien ha caído o está cayendo en alguna herejía. Dice, aparte de lo que leímos en Santiago 5, 19 y 20, en Proverbios 16, 6, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hay momentos cuando hay hermanos que realmente necesitan con urgencia ayuda. No ayuda monetaria, no palabras sin sentido. Necesitan ayuda para reencaminarlos por la senda correcta. En Gálatas ya leímos 6, 1 y 2. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y oiga esto, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hoy es el tal o cual hermano que cayó en tal o cual falta. Mañana puede ser tú, así que mejor que trates de restaurarlo, entenderlo y orar por él y no acusarlo. Ya está bastante acusado. Uno podría preguntarse, Simón el Mago, allí del capítulo 8 de Hechos. Fue restaurado. Si ustedes leen toda la historia de él, notarán que él había cometido un serio pecado y pudo haber muerto. Pero es muy interesante leer el texto cuando dice el apóstol Pedro: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro no dijo más que lo que yo leí. ¿Qué más le habrá dicho? Y eso está en Hechos 8, versículos, bueno, ya en los últimos versículos, 22. En el 21, Pedro le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto. No está hablando de la salvación. Está hablando de operar los mismos milagros que tenían los apóstoles. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mi convicción es que Juan, Pedro, Felipe y otros le hablaron a este Simón el Mago lo que había pasado días antes en Jerusalén cuando murieron Ananías y Zafira. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, ellos murieron, los dos. Si ellos le dijeron esto y él luego dice que nada de esto ocurra conmigo, no se refiere a la salvación si eso no es salvo. Sé que hay muchos predicadores que dicen que él fue un supuesto salvo y por eso se bautizó pretendiendo haber recibido a Cristo. Yo creo que él sí recibió, porque esto es lo que dice el texto bíblico. ¿Cuál fue su pecado? Ya sabemos también esto. Luego, hay quienes se enferman debido a la falta de restauración. Persona que está enferma porque no ha sido restaurada. Yo he visto esto en una de las iglesias donde estuve y me he dado cuenta que esto es bastante común. Lo que pasa es que muy pocos pastores o líderes que están al frente de una iglesia averiguan si la enfermedad o el problema que está sufriendo algún hermano o hermana, ¿de qué viene? Y probablemente el mismo hermano no se dé cuenta. Hay un texto que se discute mucho, está en Santiago 5, y es muy interesante ese texto, versículos 14, 15 y 16, tres versículos, 14 al 16, dice: ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todo esto está en Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Ahora, en este caso, el cuadro de restauración tiene que ver con algún hermano que está enfermo. Está enfermo. Puede tener problema con la cintura, puede tener problema con, qué sé yo, el corazón, puede tener problemas de algún tipo. Y no está bien. Bueno, ¿qué hay que hacer? Llame a los ancianos de la iglesia. No había médico, llévenlo al médico. No había tal cosa. Dos, oren por él. ¿Orar qué? Para que se sane. Tres, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué era una ceremonia? Mi personal convicción es que el aceite era una de las de la farmacopea de aquella época. Aplíquenle la medicina que corresponda. No había médicos. Los pastores hacían, en el Antiguo Testamento los sacerdotes hacían de sacerdotes y de médicos. Y en el Nuevo, muchas veces los pastores. Es muy importante tener en cuenta las palabras: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Por qué no dice sanará cuando se trata de un enfermo? Pero dice salvará. no eran salvos en el sentido como nosotros entendemos. Sí, porque tenía que llamar a los ancianos de la iglesia, era hermano, miembro de la iglesia. ¿De qué salvará? Y dice, el Señor lo levantará, es decir, el enfermo sanará. Y después dice, y si hubiere cometido pecados, es decir, pecados no confesados ni abandonados, le serán perdonados. Permítanme decir lo que yo veo en este texto. Creo que cuando dice salvará, lo salvará de una muerte prematura a causa del pecado. Si él estaba dispuesto a abandonar el pecado, dejar el pecado, se arrepiente y no voy a continuar así, oren por mí para que el Señor me ayude, entonces ellos oran por él. Y si hubiere cometido pecado, es decir, si la enfermedad es producto de determinado pecado y él se arrepintió, entonces él también se salvará de una muerte prematura. Por eso el versículo que sigue entendemos únicamente si entendemos los anteriores, que es el 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay organizaciones, iglesias, donde se sienta la gente en círculo y se confiesan los pecados unos a otros. ¿Y a quién le falta pecado? ¿Qué problema hay? Ayer me enojé con mi esposa. El otro día le robé tanto pan pan. Y cada uno le dice algo al otro, entonces, y se deleitan con eso. Y les gusta. Porque dicen, bueno, Santiago dice. Pero si no se tiene en cuenta el contexto, uno puede llegar a cualquier tipo de... Es un tipo de confesionario colectivo, donde no hay sacerdote, pero cada uno escucha, porque ¿qué hace el sacerdote católico? Escucha el pecado, él mismo provoca que la persona hable, y la persona habla, y a él le gusta escuchar pecados. Y entonces pues le aplica una serie de penitencias y cosas por el estilo. Cuando dice confesaos vuestras faltas los unos a los otros, es que el hermano que ha ofendido a otro hermano se lo diga. Yo soy culpable, tú no te diste cuenta, yo hice tal o cual cosa. Y usted tiene que hacerlo. Yo les conté, creo, una vez que yo cometí un pecado, yo cometí mucho, pero este es muy interesante. Y ilustra muy bien el cuadro. Fui yo allá en California a un lugar donde venden música. Todavía vendían música, más o menos, que se puede llamar música. Y se vendían cassette todavía en esa época, que ahora ya casi no hay. Y siempre había una cabina donde uno entraba y podía escuchar, tanto cassette como luego ya los compactos. Y siempre había un cassette abierto para probar, para escuchar. Y ahí yo quería escuchar uno, pero no había abierto. Si yo abrí uno. Y eso no era correcto, porque había que pagarlo. Pues yo ya lo abrí. Entonces yo abrí, y escuché y no me gustó, y lo dejé ahí. Casi me hubiera gustado, lo llevo a la caja, pago y ya está. Pero yo lo dejé. Y después me acosté a dormir y digo, eso es pecado. José, eso está mal. Mañana tienes que ir de nuevo. Y fui, le obedecí a José que me dijo que vaya. Y fui y busqué por todas partes, más o menos imaginando dónde podrían haber puesto. Claro, alguien vino, limpió todo bien y claro, vio ese abierto, no sé dónde lo colocó y todo. Entonces yo fui a la caja y dije, mire, yo pequé. En cierto modo yo le robé ayer. Entonces, me miro un muchacho joven, muy simpático. Digo, y yo les conté exactamente lo que yo les conté. Ah, eso no es nada. No, don't worry, no te preocupes. Ahora sí me fui en paz. Así que usted pecó y se fue en paz. Claro que sí, pero yo lo confesé. Él tenía derecho de cobrar. Le dije, yo creo que yo debo pagar. Eran como $5, no era gran cosa. Por ese cassette. Porque yo abrí y ya nadie lo va a comprar. Y era cierto. Le expliqué exactamente todo. No es muy difícil cuando uno toma en serio estas cosas. ¿Qué es lo que nos impide ver a un hermano restaurado? Ajá. ¿Sabe lo que generalmente decimos? Ese no tiene cura. No importa lo que usted haga. Así es como un burro. Y él va a hacer lo mismo y él te va a mirar en los ojos y te va a decir que se arrepiente y no es cierto. Y ya le marcamos con una cruz, acabóse. ¿Es eso bíblico? ¿Somos nosotros Dios? ¿Y podemos nosotros saber cuál va a ser la reacción de esa persona? ¿O no tendrá oportunidad esa persona para reflexionar? ¿No hemos, le hemos dado alguna vez una oportunidad? Probablemente nunca. A veces necesitamos la ayuda del San Pablo. Esa ayuda de él se llama aguijón. Él sufría en su cuerpo, él nunca dijo cuál era el problema, uno puede imaginar, pero no sabemos. Pero él dice que tres veces he rogado al Señor que quite de mí el aguijón. La respuesta vino: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces necesitamos estar enfermos. No estoy diciendo que toda persona que está enferma porque está cobijando algún pecado. No estoy sugiriendo esto. Fíjense ustedes, ¿cuántas cosas tenemos por gracia? Somos salvos por su gracia. Recibimos la plenitud del Espíritu Santo por gracia. Recibimos dones para servir al Señor por pura gracia. Sobrevivimos cada día siendo salvos por su gracia. Continuaremos salvos hasta el día de nuestro traslado al cielo por su gracia. Podemos, mediante la oración, conversar con Él por su gracia. Gozamos, no aguantamos, la vida cristiana por su gracia. Amamos a nuestros hermanos y nuestros semejantes por su gracia. Solos no podemos. Esperamos ansioso su regreso para llevarnos consigo a su presencia por su gracia. Finalmente entraremos al mismo cielo, donde quedaremos sorprendidos por lo que veremos y oiremos. Todo por su gracia. Nada hemos ganado nosotros. Isaías nos habla acerca del final del camino del cristiano, Isaías 64:4, y dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Y 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Todo esto para nosotros, por su gracia. ¿Por qué no usar la gracia divina? No sé cuántos hay aquí que dicen: bueno, yo nunca sabía de esto, que yo puedo ser salvo por gracia, que yo puedo ser perdonado o perdonada, que el Señor me puede perdonar todos mis pecados, que el Señor puede salvarme de un momento a otro cuando yo desee. Bueno, el que oye mi palabra y cree en ese momento tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. El que oye y no cree no tiene vida eterna. Usted puede venir acá no siendo salvo, regresar no siendo salvo. Usted puede venir acá no siendo salvo, regresar siendo salvo. Asunto que cada uno de nosotros decide. Y usted dirá: bueno, y si yo me hago cristiano como ustedes son, ¿qué pasará entonces? No le ofrecemos cielo acá. tendrá muchas dificultades. Ahora sí que tendrá problemas. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quieres si ya los tengo? Escúcheme. Usted nunca estará solo o sola en los problemas. Hay alguien que le ayudará. Por años, yo decía esto porque la Biblia lo dice, pero yo no lo había experimentado. Pero es una experiencia real. Verdaderamente, en momentos críticos de nuestra vida, el Señor interviene de la manera que nunca imaginamos y nos sostiene. Nos permite sentirnos seguros. Nos da su presencia, no lo vemos en ningún lado, nada, no oímos voces ni nada, pero nos damos cuenta que no estamos solos. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿me va a perdonar mis pecados? No me los venga a confesar, yo no soy sacerdote católico, yo no hago eso. Yo ya trabajo con los míos, tengo que confesar los míos a otro. Y es el Señor el único que perdona pecados. Pero lo que usted puede hacer es recibir por la fe a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a encomendarnos al Señor. Padre amado y eterno, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que esta palabra tuya pueda caber en nuestra mente y corazón y haya hecho eco en aquel y aquella que tal vez todavía nunca se han entregado a ti, pero desearían esa vida nueva que de ti emana. Tú la ofreces, tú salvas al pecador por gracia, tú le acompañas por gracia, tú le restauras por gracia, tú le das dones por gracia. No tiene que afligirse por nada de esto, no tiene que llorar demasiado, y si hay llanto de arrepentimiento, por supuesto que tú no necesitas más palabras que esas lágrimas, que es más que suficiente. Tú quieres que el pecador se arrepienta, que reconozca que está en pecado, que está perdido, que necesita perdón y vida eterna. Y solo tú otorgas esa vida eterna. Pido, Señor, que tú hables a quien, habiendo escuchado tu palabra, tal vez desee hacer las paces contigo y comenzar esa vida nueva hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi amado Salvador. Amén.